Ya están en el estudio Catalina y Pancho, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Ellos son amigos ya de muchos años de Radio Placeres, del colectivo de teatro La Mandrágora, y nos vienen a contar acerca de este festival que se lanza ETAC 2016, que es el 12º Encuentro Internacional de Teatro Achupallas Cerros de Cultura. Hola, hola, pero gracias por la invitación. Se agradece también estos espacios de poder difundir el encuentro. El año pasado también vinimos al encuentro, así que nada, bacán. Gracias, eso. Bueno, este es el 10º encuentro, es un encuentro completamente autogestionado. Este año vienen compañías de México, de Colombia, de Argentina y de Brasil, bueno, y compañías de Chile del Norte y del Sur. Durante toda la semana tenemos funciones, parte del día domingo 20, a las 3 de la Mandrágora, en Mandrágora mismo, con una ceremonia, con un rito que vamos a hacer ahí, pachamámico, para darle inicio al encuentro, y después a las 5 de la tarde comienza el carnaval, donde hay más de 8 grupos confirmados que van a participar del carnaval, donde el recorrido es por el cerro, por la población también, donde se encuentra inserta Mandrágora, y durante toda la semana tenemos talleres, hay foros, hay funciones en torno al teatro, en Mandrágora, como en diversos espacios también del cerro. Bueno, esto parte el día domingo 20, ¿cómo podemos llegar a Mandrágora? ¿Cómo llegar? Mandrágora está ubicada en Achupallas, entonces las micros que les sirven para llegar desde Valparaíso serían la 212, 29, también por Santa Julia, la 214, 401, 21 y 211, y ahí tienen que llegar al paradero 7, desde allí donde está ubicada la Mandrágora. Pero el carnaval va a ser mucho más arriba, en el cerro. El carnaval, bueno, nos vamos a juntar en Mandrágora como punto de encuentro para la gente que nos ubica, y de ahí vamos a subir al cerro, que va a ser arriba donde están las copas de agua, Manuel Busto específicamente, en ese sector va a ser el carnaval. Y nada, pues, son todos invitados a participar del carnaval. Es una instancia del año donde los vecinos dicen, y el carnaval, ahora viene, nos están esperando, como una instancia salir a las calles a manifestarse en torno al carnaval, al rito. Así que nada, estamos contentos y eso, esperando que parte el encuentro rápido. Sí, ya ha sido varios meses de preparación, pero ya está llegando la fecha, así que los dejamos a todos muy invitados, porque es literalmente en la punta del cerro donde vamos a transmitir cultura, alegría, teatro y diferentes otros tipos de artes. Sí. En el territorio. Y estamos luchando también ante un contexto nacional donde las políticas culturales también van en contra también de nuestra visión del trabajo también, pues, donde las políticas culturales hablan de la industria cultural, donde quizás nosotros como gestores, también gente como el Fondar nos ha dicho, ustedes deberían cobrar por su trabajo, ustedes deberían cobrar por sus funciones, y eso va en contra de nosotros. Nosotros no queremos que el arte es un producto que yo le doy un valor, nosotros queremos que el arte es una expresión humana, y por eso mismo esa libertad que tenemos, todos podemos expresarnos, y por eso mismo nosotros lo hacemos de esa forma gratuita. Todos los que trabajamos en el espacio somos voluntarios, y un espacio que está construido tanto por gente que trabaja por Mandrágora, por vecinos, por amigos también, sobre todo los vecinos que están constantemente ahí trabajando en hermosear el espacio, en trabajar. Ahora nosotros nos vinimos y se quedaron mis compañeros ahí ordenando la calle, poniendo guirnalda, haciendo que sea realmente una actividad del cerro también. Justamente eso les quería preguntar, Pancho, porque ustedes hacen un trabajo de hace muchísimos años, un trabajo de inserción territorial, de trabajo comunitario con los niños y con las niñas de allá, del Cerro Achupallas, y este ya es el 12º encuentro. ¿Cómo se sienten ya de llevar tantos años con este trabajo que no es fácil de realizar? Como ustedes dicen, las políticas culturales no fomentan este tipo de actividades, no comprenden la lógica bajo la cual se realiza la autogestión, no comprenden que se hable de un intercambio libre de cultura para los vecinos y con y desde los vecinos. ¿Cómo se sienten ustedes ya en este 12º festival? Es fuerte igual la sensación. En algún momento igual nos cuestionamos también el hacer o no hacer el encuentro también, por todo lo que requiere la envergadura de la autogestión. Pero también la gente nos dijo, no, nosotros estamos con ustedes, nosotros podemos. Y nada, eso también nos ha dado fuerza. Tenemos un gran equipo de gente que cree en el proyecto también y que se hace parte del proyecto. También trabajamos fuerte con los jardines, los colegios, los consultorios, las organizaciones del sector también. Entonces, gracias a eso también el evento se fortalece y también le da más vida al encuentro también, pues gracias a la fuerza y la energía que todos le brindan al encuentro. Claro, gracias también a confiar en lo que es la educación popular. y lo que esta puede contribuir al ser humano sin, o sea, poniendo a disposición los propios saberes que cada uno tiene para formarnos integralmente. Y además que igual la ecología de saberes que ronda en Mandrágora es impresionante, y también el cariño que se siente al estar en este centro cultural hace que quienes van se hagan parte inmediatamente de esta familia. Así que también eso es importante, y creo que eso ha sido la solidez que le ha dado a este espacio. Sí. Y un espacio también que ha ido constantemente evolución, constantemente crecimiento. Durante el año hacemos diversos talleres, hacemos encuentros de música, hacemos tocatas, intervenciones en los colegios, los jardines, participamos en ferias, hacemos caminatas. Bueno, y el encuentro es como la actividad más grande que hacemos como organización, donde ahí se... todas las actividades, también todos los talleres participan también con sus presentaciones en el encuentro. Entonces, como la fiesta más grande de cierta manera que hacemos como organización, pero también a veces a nosotros también se nos sale un poco de las manos tanta cantidad de cosas también, o la demanda también que nos da el territorio también. De cierta manera somos como, si la gente requiere algo, gracias a esa, no sé si gracias, gracias a la confianza sí que hemos logrado con el territorio, la gente siempre acerca a nosotros también. Si la gente requiere algo, no va a la municipalidad, sino que va a la Mandrágora. Entonces es chistoso también ver cómo nos ven así como un referente o como un ejemplo, o de cierta manera como quienes sí realmente podemos ayudarlos también, pues. Y eso nos da una gran responsabilidad también. Me imagino que debe ser una gran responsabilidad con la gente que vive en el territorio, que ha crecido también con ustedes, porque son generaciones de jóvenes que han crecido en la Mandrágora, y ese es un trabajo que es bonito y que también implica una responsabilidad. A mí me gustaría también preguntarles, porque en este encuentro, en esta versión, también hay invitados internacionales, Colombia, Argentina, Brasil. ¿Cómo se tejieron esas redes? ¿Qué implicó para ustedes? Uy, mira, la compañía de Brasil, por ejemplo, nació desde que una compañía vino a Brasil hace un tiempo, y ese le dijo al amigo, y el amigo le dijo al amigo, y así se ha ido difundiendo. Tenemos una plataforma fuerte también latinoamericana con compañías de teatro. Entonces, gracias como al boca a boca de gente también que quiere en este tipo de proyecto, que trabaja desde la autogestión también, son los que realmente se interesan en participar. Y así ya fue, como que con el tiempo se fue sumando. La convocatoria partió el año pasado, cuando terminó el encuentro de 2015. Entonces desde ahí ya como que hubo tiempo, se fueron como con el tiempo se fueron sumando, y así como que se armó también el programa de cierta manera. Y se agradece también completamente a toda la gente que está interesada, compañías de México, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Chile, en un cerro, donde también las compañías no solo se quedan en el espacio Mandrágora, también se quedan en la junta de vecinos, se quedan en la casa de los vecinos también, que prestan sus casas también para que las compañías hospeden. Entonces hay un intercambio ahí súper maravilloso. Cuéntenos un poquitito de la programación del encuentro, de esta doceava versión. ¿Qué se trae este año? ¿Qué se trae? Bueno, como les contamos, el encuentro comienza el día domingo 20 con el carnaval, ¿cierto? Donde tenemos a la comparsa Mandrágora que va a participar, la batuca de Aquillum, la comparsa de la Escuela Lynch, el bloque Miraflores, la comparsa de la Escuela Popular de Música, la batucada de Nueva Aurora, la comparsa Conga la Calle, la murga Los Villanos, y la comparsa también de la gente de Las Cañas, que van a estar acompañándonos en el recorrido por el cerro, donde vamos a finalizar en Mandrágora a las 7 de la tarde con un show artístico, con presentaciones de bandas también, de amigos cercanos. Y durante toda la semana tenemos funciones en la mañana desde las 11 hasta la 1, funciones infantiles donde la escuela nos visitan en Mandrágora. También en esos momentos, también paralelo, algunas funciones son en jardín y en escuela. Durante la tarde tenemos talleres, hay diversos talleres, talleres de teatro, talleres de trapecio. De encuadernación también. Y durante la tarde tenemos más funciones también, porque algunas funciones son en Mandrágora y en otros espacios también, como en Junta de Vecinos, en Paradero, en el Cerro también hay algunas intervenciones. Así que nada, estamos ahí como en este proceso también de divulgar la programación. Muchos agentes o espacios se nos han dicho, hoy queremos una función acá, queremos una función acá. Entonces estamos tratando ahí, como la gente que viene al encuentro también viene con harta disposición a tener que hacer 50 funciones, estamos dando muchas funciones para todos lados, así que ahí estamos tratando de abarcar lo más posible el cerro. Bueno, también tenemos las noches temáticas. El día jueves es noche temática de circo, trapecio, malabares. El día viernes es temática hip hop. Y el día sábado, el día sábado, que es ya el día final donde se, se hace una gran fiesta para conmemorar todo lo que ha sido el encuentro, y va a ser con una fiesta de clausura en donde nos van a visitar el grupo Lusitania, Trío Semilla, Terra Nave y la banda EPA. ¿Y toda esta cantidad de actividades son todas gratis? Todas gratuitas. Completamente gratuitas, señores y señores. Recordémosle a la gente entonces que está escuchando este Medio de la Onda de día miércoles, con quién estamos conversando, de dónde vienen y las micros, porque a mí me pasa que yo escucho la 201, la 200 no sé qué, la 200 cuánto, entonces como ya lo dijimos una vez, podríamos reiterarlo así, sí. La persona que escuchó toda la programación y se siente interesada o interesado por asistir, puede ya haber buscado su lápiz y papel para anotar. Bueno, entonces vamos a volver a repetir las indicaciones de cómo llegar a la Mandrágora. Si vienen desde Valparaíso, pueden tomar la micro en calle Condel 212-209. Esa las va a dejar en Achupayas. ¿Y esas qué colores son? Son líneas verdes. Ya. Las líneas verdes, la 209 y la 212. Y también las que van hacia Santa Julia, que también son verdes, es la 214, la 211. Y por Errázuriz, la 201. Ahí se deben 202 bajar. También. La 202 también. Y la 25. Sí. No, la 25 no, sí, llega hasta. No sirve, no te hasta Villa Independencia, sí, esa no, sí. 25. Lo importante es tomar la micro, bajarse en el paradero 7 o en el 8 y subir el cerro derecho. Siempre derecho, derecho, derecho. Tenemos bien señalizado el territorio. Sí. La gente nos conoce, entonces se dicen, ¿dónde va la Mandrágora? Todo el mundo lo sube hasta donde llega la Mandrágora o ve los carteles que tenemos por todos lados, así que igual no es tan difícil llegar. También a veces suben camionetas, así que si van en grupo les pueden ahí hacer un precio. En el paradero 8 hay camionetas piratas, gracias a que no existe locomoción en el territorio, gracias a nuestra alcaldesa, que se preocupa harto por Manuel Busto. Tenemos ahí camionetas vecinos piratas que suben a la gente hacia arriba. Así que ahí le pueden hacer precios y se van a Mandrágora. Siempre hay oferta para Mandrágora. Camioneta vecinos pirata, me encantó. Sí. Y si toman la locomoción hacia Santa Julia, deben bajarse la garita de los 212 y subir por calle Lourdes. Sí, hasta la derecho. Punta del cerro. Literalmente. ¿Tienen esa micro invernadero? Sí, sí. Bueno, tenemos, bueno, dentro del espacio de Mandrágora tenemos una micro que se usó algún tiempo para viajar. Y ahora los niños están habilitando como invernadero. Tenemos una biblioteca, tenemos una sala de teatro, estamos habilitando la sala de serigrafía, tenemos un comedor abierto también donde se hacen talleres también y colectivamente se cocina y se almuerza, tenemos el patio donde tenemos los trapecios, tenemos la sala de teatro, un espacio que ha ido creciendo, yo creo. Sí. Claro, es un espacio que ha sido construido desde la autogestión, que ha ido mutando en el tiempo, ha ido creciendo. Yo les digo la micro porque cuando van subiendo por el cerrito, una de las cosas que llama la atención es que es como una construcción que sale de lo común. O sea, ustedes van a llegar, van a subir el cerrito y van a mirar y van a decir, ah, ya, ese es Mandrágora. Sí, por los colores también que. Y aparte la gente suele ver, cuando la gente ve a gente con muchos colores o gente que no es del territorio, dice, ah, ustedes van a la Mandrágora. Entonces la gente toda dice, los amigos de Brasil un día llegaron, venían subiendo y vieron, ah, esos son morenos, vienen con mochila, ustedes van a la Mandrágora, sí, suban, se los llevo. Y así llegaron la gente de Brasil. Llegaron. Oye, pero impresionante la cantidad de actividades y espacios que debe tener. Yo no conozco, pero quedé totalmente motivada a ir. Así que, por favor, sean nuestros amigos nuevos y amigas nuevas. Sí. O sea, son nuestros amigos de años. Ah, se nos olvidó también mencionar dentro de la programación que también va a haber Lambe Lambe, un teatro en miniatura, que eso es muy, muy, muy llamativo. Hay muy pocas oportunidades de poder ver el Lambe Lambe y nuestro amigo Roberto tiene ahí unas obras muy buenas, sí, muy bonitas. Yo tengo el corazón tan dividido porque justo esa semana vamos a estar en el encuentro feminista en Arica. Pero bueno, les mandamos nosotros, les vamos a estar mandando la energía desde allá. Y ojalá, yo creo que no hay que perderse el día domingo el carnaval. Sí, o sí, este domingo hay que ir sí o sí a las 5 de la tarde a Chupaya y conocer. Sobre todo ese, tienen un invernadero donde cultivan tréboles de 4 hojas. Mucho hermoso. Yo me acuerdo cuando fui, yo dije, este lugar ha sido un sueño en la tierra. Sí. Bueno, y aparte de todo el intercambio cultural que va a haber esa semana, también llegar allá es una vista de todo el territorio desde el lado B de Viña del Mar, una vista que jamás te la van a dar los postales municipales, incluso mucha gente que ha vivido años en Viña del Mar jamás ha visto, entonces también es una bonita experiencia de ver el territorio desde otra perspectiva. Sí, se ve desde Playa Ancha hasta Ventana. Sí, así es. Imagínense la vista que tenemos. Bueno, y referente a la programación también, las obras también hay obras de muchos géneros también. Tenemos obras de danza, tenemos mucho teatro político al respecto, derechos humanos, mucho teatro social. Las compañías que vienen, sobre todo también la gente de Brasil también, va a haber un conversatorio de una población de unos compañeros de Brasil también que vienen a hacer como un intercambio de las metodologías de trabajo en sectores vulnerables en Brasil y cómo son las metodologías de trabajo acá en sectores vulnerables en Chile. Así que el conversatorio es el día miércoles a las 3:30 también, así que todo el que sea interesado en participar es bienvenido. La programación es súper variada, hay para todos los gustos y está súper nutritiva. Pueden ver nuestra programación en nuestro Facebook también, que es La Mandrágora, Centro Cultural y Colectivo Teatral, o en nuestra página web www.mandragora.cl. Nosotros ya estamos compartiendo toda la información por el Facebook de Radio Placeres y bueno, agradecerles por estar aquí a Catalina y a Pancho del colectivo La Mandrágora del Cerro Achupallas de Viña del Mar, que nos están invitando a este festival, así que yo les quería pedir que nos hicieran una última invitación para todos los amigos y amigas que nos están escuchando en El Medio de la Onda. Ya pues, entonces aprovechar la instancia aquí, gracias a los amigos de la Radio Placeres, sí, por el espacio, siempre se agradece. Y nada, aquí invitar a todas las personas que participen del 10º Encuentro Internacional de Teatro Achupallas Cerro de Cultura del 20 al 26 de noviembre, completamente autogestionado, organizado por vecinos, por amigos, porque quieren el arte como una herramienta de transformación social, porque no lucran con el arte, sino que lo comparten de forma libre, con amor, con mucho amor por sobre todo. Y nada, invitado a conocer a Achupallas, esos cerros maravillosos donde en Viña, en ese paradigma de Viña, ciudad bella. Sí, es bello, bello de cultura en los cerros, autogestionado por la gente, no desde las políticas culturales de la doña alcaldesa y de nuestro país, hecho por la gente que cree. Y nada, pues todo invitado, vean nuestra página web www.mandragora.cl y en nuestro Facebook, La Mandrágora, Centro Cultural y Colectivo Teatral. Compañera, ¿quiere decir algo? Nada, pues que aprovechen también los talleres para desarrollar las habilidades que ahí están escondidas, así que vengan, son todos muy bienvenidos. Eso, así que también muchas gracias por haberme invitado, por la difusión y por la amistad. Sí, un abrazo grande para los dos, a mí me tiene muy feliz tenerlo acá en el estudio. Y toda la gente que nos escucha no se lo puede perder, este encuentro tiene absolutamente de todo. Y sobre todo yo creo que todo lo que pueden aprender, el aprendizaje que se deben llevar, que se pueden llevar, y el tema de la autogestión, que también es tan bonito saber que han levantado todo eso con sus propias manos, sin ayuda del gobierno, sin ayuda de fondos estatales, sino que solo trabajo de los vecinos, de las vecinas y del colectivo.